pasen a ver el circo. Conozco yo un payaso llamado Iri. Su nombre es divertido, pero es así. Al gran payaso Iri. Y no estés muy preocupado.